eres la víctima, pero la cosa cambia si yo hablo. Me mandó al infierno, pero hace rato que ya dormía con el diablo. Me dijeron que querías volver, pero tranquila, ya no es necesario. Yo pensé que si se iba a morirme, pero todo lo contrario. Me hizo un favor cuando se fue de aquí, porque tengo más desde que no te tengo. A darte las gracias vengo. Me hizo un favor cuando se fue de aquí. Le pedí a Dios que de lo malo me alejara y ya no volví a ver tu cara. Me hizo un favor. Te debo una. Fue como quitarle el cigarrillo a alguien que fuma. Yo te dediqué amor de mi vida de Maluma, y ahora te dedico el farsante de Ozuna. Ya quería desearte lo mejor, pero tú ya me tuviste. Y Dios y todos milagros no repite. No te sirve el corazón, mejor que te lo quiten. Yo gané cuando te perdiste, te quería, pero ya no, ya no. Te lloré todo el verano, pero ya no. Entendí que no era sano. Pensé que me iba a hacer daño, pero me hizo un favor cuando se fue de aquí, porque tengo más desde que no te tengo. A darte las gracias vengo. Me hizo un favor cuando se fue de aquí. Le pedí a Dios que de lo malo me alejara y ya no volví a ver tu cara. Me hizo un favor. Que de lo malo me alejara y ya no volví a ver tu cara. Me hizo un favor.